La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú. Brae. Cerca de un centenar de nativos machiguengas de la comunidad de Incare continúan en situación de desplazados debido a los bombardeos iniciados en esta zona por las fuerzas del orden que buscan acabar con la presencia de narcoterroristas. Los nativos abandonaron sus viviendas, cultivos y animales y se encuentran en la capital de la provincia de la Convención en espera del apoyo de las autoridades y la población. Semanas después del éxodo y ante la probabilidad de que más comunidades abandonen sus localidades por el fuego cruzado, aún no se tiene claro si los nativos tendrán la posibilidad de retornar a sus viviendas con la seguridad de que no volverán a ser víctimas de la violencia. La realidad de esta generación de peruanos en estas zonas es complicada. El difícil acceso a una educación de calidad, por ejemplo, refleja un eterno abandono por parte del Estado, señaló la central Shaninka del río N, Care. Antamina. 16 pobladores del distrito de San Marcos, provincia de Huari, en Ancash, fueron golpeados la madrugada del 10 de mayo por miembros de la Policía Nacional que prestan servicio a la empresa Antamina y continúan detenidos, informó una de las víctimas. Pablo Salazar Solís, agente municipal de la comunidad San Antonio de Jupro, detalló que 8 pasajeros que se desplazaban en una camioneta rural entre Jupro y San Marcos fueron intervenidos por efectivos policiales de la DINOES. Estos fueron enviados junto a otros 8 campesinos del sector de San Pedro de Pichuy, con anuencia del fiscal provincial de Huari, para rendir sus manifestaciones en la comisaría de Yanacancha, ubicada dentro del campamento minero de Antamina. Baguazo. Esta semana se conocieron 3 nuevos videos sobre los sucesos de Bagua, que tuvieron como saldo 33 personas muertas entre policías civiles y un mayor de la policía desaparecido. Los videos se presentaron ante el juzgado de Utcubamba, que ve el caso. En ellos se observa cómo efectivos policiales utilizan sus armas de fuego en contra de los manifestantes. De otro lado, el general Muguruza, incriminado por la masacre en la Curva del Diablo, solicitó incluir en las investigaciones del caso a la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y al ex director de la policía, José Sánchez Farfán, como presuntos autores mediatos de la orden que concluyó en el lamentable saldo. Machiguengas. 5 menores de edad muertos y 3 adultos en estado de salud grave son las víctimas del presunto envenenamiento debido a un derrame de gas ocurrido en marzo en la comunidad nativa machiguenga de Camaná, distrito de Charate, en la Convención Cusco. Los integrantes de la comunidad están convencidos de que la contaminación por el derrame es la causa de las muertes, puesto que los peces en el río también se están muriendo. El 12 de marzo pasado se produjo un derrame de gas a raíz de la ruptura de un ducto de la empresa TGP, según denunciaron indígenas reunidos en el Consejo Machiguenga del río Urubamba. Conga. Con el fin de analizar los intereses detrás de los proyectos extractivos que impactan al medio ambiente y la vida de las comunidades, este 11 de mayo se inició el ciclo de conferencias Conflictos Socioambientales en el Perú, Actualidad y Perspectivas, Análisis y Respuestas desde el caso Conga. Loreto. Más de 200.000 damnificados dejaron las lluvias e inundaciones en Loreto en lo que va del año. Para una parte de ellos se ha dispuesto cerca de 2.000 lotes para viviendas. Sin embargo, medidas como estas no son suficientes para aliviar su tragedia. Es así que UNICEF, que viene trabajando desde hace 4 años en esta región, continúa con la campaña para reunir fondos que servirán para asistencia en salud, educación y protección de los afectados por las precipitaciones. Agroecología. El foro La agricultura ecológica en el Perú y sus perspectivas se desarrolló esta semana en las instalaciones del Congreso de la República con miras a buscar consensos para la aprobación del reglamento de la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica. Majás. 14 miembros de la Policía Nacional, entre ellos 2 coroneles, fueron acusados por la Primera Fiscalía Mixta Corporativa de Huancabamba por torturar a 28 campesinos que protestaban pacíficamente contra el proyecto minero Río Blanco en el año 2005. Han pasado casi 7 años desde agosto de 2005, cuando los integrantes de diferentes comunidades campesinas de Piura y Cajamarca fueron agredidos física y mentalmente por participar en su pacífica protesta. Repsol. indígenas de los pueblos Shawi y Aguajún de la comunidad de Santa María de Capaguana, en la provincia de Datem del Marañón, denunciaron que personal de la empresa Repsol ingresó a sus territorios con el fin de convencerlos de que acepten los trabajos de la empresa. Según informó el líder Aguajún Mamerto Maicua, presidente de la Confederación Regional de los Pueblos Indígenas, tres trabajadores de Repsol habían sido retenidos por los indígenas el 6 de mayo debido a que no contaban con la autorización para ingresar al territorio comunal. Cacataibos. La jefatura del Parque Nacional Cordillera Azul, que se extiende sobre las regiones de Loreto, Ucayali, Huánuco y San Martín, inició un proceso de sensibilización entre la población para proteger a los indígenas Cacataibo en situación de aislamiento. Según se informó el pasado 3 de mayo, la iniciativa se lleva a cabo en coordinación con las autoridades de las provincias del departamento de Loreto y de Padre Abad en el departamento de Ucayali. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.